Esta vez quiero que seas tú lo que seas. Esta vez me tienes colgado de las penas. Esta vez soy la fantasía que tú deseas esta noche. Esta vez soy lo que tú piensas que quiero ser. Extiendo mis brazos hacia ti, sigo tus caderas bailando. No puedo parar, solo soy yo, solo soy tú. Esta vez tú eres dueña de mis venas. Esta vez tú eres dueño de mis venas. Tú mueves los brazos, yo te sigo con los ojos. Tú respiras, yo respiro. El movimiento sigue por lo siguiente. El movimiento depende de ti, depende de mí. A veces la comunicación no existe. Estamos juntos en el mismo instante. Tú sí que sabes lo que quieres. Yo solo quiero seguirte para lograr lo que quiero. Tú solo quieres pervertirme para intentar creer que yo quiero. ¿Dónde estabas? ¿Dónde estaba yo? Esta vez me tienes colgado de las venas. Esta vez me tienes colgado de las venas. Mis venas sangran. Mis venas sangran. Tú lo comes. Tú lo comes y lo procreas. Tú crees saber lo que tú quieres. Yo te digo sí. Yeah.